Y amigo, ¿cómo va? Más o menos. ¿Saben que me agregó al Instagram? La morena, la del MCN. ¿Posta? ¿Posta? Pasa que no sé cómo hablarle, no sé qué decirle. Y hagamos una fiesta y tirarle la invitación. Ahí lo tiene. Vamos a hacerla. ¡Bien! ¡Bien, gordo! ¡Bien, gordo! ¡Bien! La conocí por MSN, ella era nena y yo era un nene. Hablamos un tiempo nomás, hoy la encontré en Instagram. Está más linda que antes y le tuve que hablar. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Ya no. En simples palabras le dije: desde que te vi no puedo dejar de pensar en ti, morena, morena. Tu cuerpo entero me vuelve loco, nena. Desde que te vi no puedo dejar de pensar en ti, morena, morena. Tu cuerpo entero me vuelve loco, nena. Dime que hoy estás para mí, eso yo lo sé desde el momento en que te vi. Dime que hoy vas a ser mía, no niegues más, baby. Dime que hoy estás para mí, eso yo lo sé desde el momento en que te vi. Dime que hoy vas a ser mía, no lo niegues más, baby. No tengas vergüenza, ven a mí, sabes que estoy aquí para ti. No sé cómo, mami, ni por qué, pero me di cuenta que. No tengas vergüenza, ven a mí, sabes que estoy aquí para ti. No sé cómo, mami, ni por qué, pero hoy me di cuenta que. Desde que te vi no puedo dejar de pensar en ti, morena, morena. Tu cuerpo entero me vuelve loco, nena. Desde que te vi no puedo dejar de pensar en ti, morena, morena. Tu cuerpo entero me vuelve loco, en ese party, nena. Dime dónde es que tú te escondes para yo buscarte y poderte encontrar. Y si te llamo no respondes, tú me tienes onda. Como tú no sabes, te tengo que contar. Déjame decirte que me gustas un montón, que me pongo loco cuando bailas mi canción. Sé que ella me mira y no reconoce, hace mucho tiempo que me conoce. La conocí por MSN, ella era nena y yo era un nene. Hablamos un tiempo no más, hoy la encontré en Instagram. Está más linda que antes y le tuve que hablar, y le tuve que hablar. Yeah. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Ya no. New Yorkie. Yo fui mundial. Never broke. Las personas que no se arriesgan mueren sin saber para qué existieron.